¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Hemos leído los versículos 1 al 45 de Juan capítulo 11. No es posible hallar una fórmula que haga que la muerte en el hogar resulte agradable y bienvenida. Pero puesto que esta es inevitable, debemos prepararnos para su llegada. Tanto quien muere como quienes quedan deben estar preparados para ese momento. Es probable que el ganador sea el que parte y no los que quedan. Dice en el libro de Eclesiastés, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Eclesiastés 7, 1 al 4. Vamos a analizar a una familia cristiana donde no solamente hubo enfermedad, sino también hubo muerte. Primero, la familia en sí, esa familia de Betania. Betania era una aldea a solo 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, lo suficientemente lejos como para disfrutar de una vida tranquila y lo suficientemente cerca como para que uno pudiese, al anochecer, abandonar la ciudad de Jerusalén e ir a Betania para pasar la noche, lo que tantas veces hicieron Jesús y sus discípulos. ¿Qué sabemos de la familia de Lázaro? Primero, se componía de 3 miembros, María, Marta y Lázaro. Segundo, sabemos algo de los 3 miembros de esta familia. Por ejemplo, de Marta sabemos que era muy hacendosa. Por ejemplo, en Lucas 10, 38 al 42, tenemos este testimonio. Lucas 10, versículos 38 hasta el 42, donde leemos así. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta es una interesante referencia para conocer mejor a esta interesante familia de Betania. De María sabemos que tenía profundas inclinaciones espirituales. De Lázaro sabemos que había enfermado y muerto. Pero sin duda el elemento fundamental es que los 3 amaban a Jesús, y Jesús los amaba a ellos, según el versículo 5 del mismo capítulo 11 de Juan. Todo marchaba bien en la casa de Lázaro y sus hermanas, ya que con frecuencia Jesús y los suyos eran bienvenidos en ese hogar. Es una típica familia cristiana unida en Cristo, donde cada miembro, conservando su temperamento propio, sirve a Cristo de corazón. Todos se sentían felices en lo que eran y hacían. En realidad se complementaban entre sí. Así podríamos pensar en cualquiera de nuestras familias hoy, con 3, 4 o más miembros en la familia. Todos cristianos. Todos unidos entre sí, donde la palabra de Cristo y sus enseñanzas regulan el diario andar de cada uno de sus componentes, donde también los hermanos son bienvenidos, es decir, los hermanos de la iglesia, siempre y donde todos se sienten bien. Claro que en tales casos es fácil notar que ciertos miembros de la familia tienen más tendencia espiritual que otros. Por ejemplo, Marta tenía mucha tendencia hacia el servicio material. Era muy importante esta parte, porque Jesús y los suyos necesitaban alimentarse, etc. Pero Marta había cometido un error al afanarse y turbarse más allá de la cuenta, al punto de descuidar una tarea tan maravillosa que María aprovechó, la hora de estar a solas con Cristo y oírle. Tal vez ella creía que estaba haciendo lo mejor. Pero nosotros sabemos que cada vez que llegamos a estar tan ocupados y turbados que no tenemos tiempo suficiente para orar y leer la Biblia, debemos reconocer que no estamos haciendo bien, aunque lo material que hacemos también sea para engrandecer el reino de Dios. Luego pasamos a lo que yo titulo la enfermedad que altera la vida de la familia. Lázaro se había enfermado. Enfermó de muerte. El Señor en ese momento no estaba en la aldea. En realidad estaba bastante lejos. Las hermanas del enfermo solicitaron, podríamos decir hoy, las oraciones. Porque dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículos 3 y 4. No solamente Marta y María solicitaron la intervención del Señor para sanar a Lázaro, sino que tenemos información de que esas peticiones, esa solicitud de ellas, llegó a sus oídos, y sabemos perfectamente que Él contestó esta petición. La muerte de Lázaro sería para la gloria de Dios. Jesús se detuvo lejos de Betania, deliberadamente, esperando que Lázaro no solo muriera, sino que su cuerpo fuese enterrado y que sus amigos y familiares vivieran en carne propia el dolor de la muerte. Es bueno que recordemos que cada vez que una persona muy querida para nosotros muere, algo está sucediendo entre Jesús y aquellos que están con él ya. Entonces eran sus discípulos, pero hoy hay millones de redimidos que están con él gozando de la presencia suya constantemente. Las oraciones de las iglesias y de los cristianos, padre y madre que oran por sus hijos, su hijo, su hija, enfermos de muerte, iglesia entera que ora por alguien que se debate entre la vida y la muerte, aunque no vemos que ocurra una sanidad milagrosa en el enfermo, no significa que el Señor no haya recibido el mensaje, que no haya oído nuestras oraciones y no se haya ocupado en el asunto ya, cuando la muerte ha de ser para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El enfermo por quien oramos morirá y no habrá otra salida. ¿Tratará el Señor cada caso con tanta intensidad como trató el caso de Lázaro? ¿Le parece que es cierto? ¿Tendrá en cuenta el caso de cada cristiano y cristiana que se debaten entre la muerte y la vida y por quienes se está orando? ¿Habrá comentarios tan interesantes ahora en la presencia del Señor cuando llegan pedidos de socorro y de sanidad por algún cristiano? Creo que en todos los casos donde la muerte puede ser para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado, sí, hay muchos comentarios y arreglos sobre cada caso en particular. Caso de muerte estoy hablando. ¿Y qué clase de muerte glorifica al Padre y al Hijo? En Juan 15:8 dice, «En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos». Si una determinada muerte, la de un cristiano, puede despertar a otros de su sueño espiritual y llevarlos a Cristo, esa muerte será para la gloria de Dios. Si la muerte inesperada de una persona, un cristiano, puede servir de mensaje, de alerta para el indiferente, puede detener al pecador en su carrera pecaminosa y llevarlo a Cristo, esa muerte es para la gloria de Dios. Veamos a Jesús, cómo se conducía a él en la casa de luto. Dice el escritor sagrado que mejor es ir a la casa de luto que a la casa de banquete. Muchas veces nos vemos algo aturdidos cuando visitamos a alguien que sufre la partida de un ser querido. Jesús nos ofrece un ejemplo. Primero, Jesús se hizo presente en el domicilio de la muerte. Dos, Jesús fue recibido en la casa de luto. Tres, Jesús tuvo palabras de esperanza para las hermanas del muerto, familiares inmediatos del muerto. Cuatro, Jesús amplió el panorama de esperanza más allá de esa familia, extendiendo la resurrección hacia todos aquellos que creerían en él. Cinco, Jesús vivió en carne propia la pérdida de un ser amado y la amargura que se vive cuando esto ocurre. Y sexto, Jesús lloró con los demás. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. ¿Qué hacer y qué decir cuando vamos a una casa de luto o a una mortuoria? Deberíamos hacer lo mismo que Jesús. Él no dirigió oraciones ni rezos, ni dijo palabras lindas del muerto, aunque tenía mucho que decir acerca de Lázaro. Él no ofició una misa por el muerto en memoria de él, ni se persignó ante su tumba, nada de eso. Al leer con cuidado lo que Jesús dijo en esa casa de luto, notamos que él habló básicamente de dos cosas, que hay que creer en él, y segundo, que quien cree en él resucitará. Su tema no fue la muerte, sino la resurrección. Sus palabras no eran de muerte, sino de vida. Su intervención en esa casa de luto contrastaba marcadamente con la triste letanía de quienes vinieron para llorar con María y Marta. Esta debe ser la actitud de un cristiano en una casa de luto. El cristiano, y únicamente el cristiano, puede traer verdadero consuelo al corazón dolorido por la muerte de un ser querido. El cristiano tiene un mensaje de esperanza. El cristiano no habla de muerte, sino de vida, aún en la casa de luto. El cristiano no habla de la tierra, sino del cielo. El cristiano no habla de lágrimas, sino de regocijo. El cristiano no habla de llanto, sino de canto. El cristiano no habla de sepultura, sino de resurrección. Hace algún tiempo el famoso predicador Carlos E. Fuller anunció que predicaría el próximo domingo sobre el cielo. Durante la semana recibió una hermosa carta de un anciano muy enfermo, parte de la cual decía así: el próximo domingo usted hablará acerca del cielo. Permítame decirle que yo estoy interesado en este país porque mantengo un título de propiedad en él por casi 55 años. No la compré, me fue dada sin dinero y sin precio, pero el dador la compró para mí, al precio de un tremendo sacrificio. No tengo esta propiedad con motivos de especulación, ya que el título es intransferible. No es tampoco una propiedad vacía, pues por más de medio siglo he estado enviando materiales al más grande de los arquitectos, quien ha estado preparando para mí en esa tierra un hogar que no necesita ser reparado o reconstruido. Las termitas no pueden minar sus fundamentos, porque está enclavada en la roca de los siglos. El fuego no la puede destruir, las inundaciones no la pueden alcanzar. No hay cerraduras en sus puertas, pues ningún malhechor puede entrar allí. Hay un valle sombrío entre el lugar donde vivo en California y esa otra al que viajaré dentro de poco tiempo. Pero no tengo temor, porque el mejor amigo que jamás he conocido pasó por el mismo valle hace mucho tiempo y así quitó de él todas las sombras. Él me ha sostenido durante mi viaje por 55 años y tengo su promesa en forma impresa. Sé que nunca me olvidará ni me dejará solo en el camino. Espero oír su sermón acerca del cielo el próximo domingo, desde mi habitación en Los Ángeles, pero no tengo seguridad de poder hacerlo. Mi billete al cielo no tiene fecha, ni regreso, y no permite ningún equipaje. Sin embargo, yo estoy listo para ir, y si no puedo estar aquí mientras usted hablará sobre este precioso tema, el próximo domingo, le encontraré a usted allá arriba. Hasta aquí la carta de este fiel cristiano. Jesús protagoniza la resurrección. En la última parte del relato de la resurrección de Lázaro, tenemos un claro ejemplo del poder divino para cumplir con su promesa de resurrección. Marta y María, las hermanas del muerto, sabían muy bien que Lázaro había muerto. Los cuatro, es decir, los cuatro días en el sepulcro, eran suficiente prueba de lo imposible que era revivirlo. Cuando una persona ha muerto, dejando un cuerpo mutilado o carbonizado por un incendio o totalmente deteriorado por una grave y prolongada enfermedad, es difícil creer que ese cuerpo se levantará, y humanamente es imposible. La Biblia, sin embargo, afirma que todos los muertos resucitarán algún día. Y Jesús hizo ver a esa multitud de dolientes amigos de la familia enlutada que Él era capaz de ordenar a una tumba para que devuelva a su muerto y ésta le obedece. Sucedieron unas cuantas cosas ante la tumba de Lázaro. Primero, Jesús estaba profundamente conmovido. Dos, Jesús ordenó que la piedra fuese quitada. Tres, Jesús recuerda que en la resurrección se manifiesta la gloria de Dios. 4. Jesús eleva su vista al cielo y da gracias a Dios por oírle y aclara que esa resurrección tenía lugar para que los incrédulos pudiesen creer. 5. Jesús clamó a gran voz y Lázaro, el muerto, obedeció. Y 6. Jesús ordenó que el resucitado fuese desatado y que pueda caminar con libertad. Dios fue glorificado en la muerte de Lázaro, porque debido a su resurrección, y por supuesto, previa muerte, dice la Biblia, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y a Marta, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Cada cristiano debe pedir a Dios que su muerte sea para la gloria de Dios. Y la única manera de conseguir esto es vivir glorificando su nombre. Hemos visto que Jesús era siempre bienvenido en la casa de Lázaro. No es posible vivir una clase de vida y experimentar otra clase de muerte. Si la vida ha sido negativa desde el punto de vista práctico, es decir, y espiritual, en lo que a testimonio cristiano se refiere, la muerte será también una experiencia cristiana negativa. Por supuesto que la influencia de la muerte será negativa, será triste, será de derrota, no será para gloria de Dios, porque no será para salvación de nadie. Por tanto, procuramos también a, o ausentes o presente, serle agradables, aconseja Pablo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:9-10. Es verdaderamente triste reconocer que hay una enorme cantidad de cristianos que viven como si nunca tuvieran que morir, o como si la muerte fuese el punto final, y no una preciosa oportunidad para un testimonio cristiano que realmente conmueva desde sus más íntimas fibras a cada uno de sus especialmente familiares incrédulos para que estos reflexionen y viendo la muerte inesperada de algún ser querido y viéndola una muerte pacífica, una muerte agradable incluso diríamos, donde el cristiano con toda claridad se entrega en las manos de su Salvador, puedan ellos, con la muerte de éste, obtener vida eterna. Debe ser para la gloria de Él. Jesús se demoró deliberadamente y no llegó, obedeciendo a la petición de aquellos que vinieron para rogarle que fuese a ver al enfermo, esperando que muriese, porque mayor gloria recibía con la muerte de Lázaro que con su sanidad o con su vida prolongada. Quiera Dios que este sea el mensaje para tantos y tantos de quienes estamos todavía de este lado y podemos permitirnos el lujo de hacer que nuestra muerte reporte gloria para Él. Y esto es solamente posible si nuestro diario vivir es gloria para Dios el Padre y para nuestro bendito Señor Jesucristo, Salvador, y quien debe ser nuestro Señor. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.